El campeón tiene miedo de pegar. No se quiere romper las manos porque tiene que cantar. El ritmo del protector nunca, el bombo de la ciudad. Le golpea en el culo, golpea y nada más, nada más, nada más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Baby tiene prisa por aprender a ladrar. Solo es un cerdo, nadie lo respetará. Es un chico muy malo y se portó. Basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad.